Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí al Viaje Radial, aquí en www.radiocartón.com, desde el barrio chino para el universo. Estamos aquí, aquí por la calle de Pavo y López Cotilla, creo. Y pues bueno, otra transmisión del Viaje Radial. Ahora nos acompaña Francisco Romero. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, carnal. Chido, Paquito. Qué bueno que ya andas de regreso por acá, aunque sea de visita, pero pues chido. Chido, bien, tú ya nos platicarás cómo te ha ido con todo este mundo de acá, de las pinturas, las esculturas acá. Así es. Y también en este programa vamos a tener algo de Patricia, ¿no? ¿De quién? Patricia Barber. Un poquito de Yacecito, como es nuestra costumbre, de la memoria del asesino. Y pues bueno, también vamos a leer algunos poemitas del Carmina Buranax, del Codex Buranus, ¿no? Acá, si ustedes recuerdan el Carmina Burana, pues hay como un tipo de ópera, de no sé, acá que se oye bien chido, ¿no? Yo me acuerdo mucho de este Carmina Burana porque la tocaban mucho aquí los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Sí, creo que al final del semestre, ¿quieres hacerle así, Paquito? Ajá, sí. Al final del semestre, así. Al final del semestre, ajá, la tocan. Sí, sí, claro, de hecho a mí también me ha tocado ver esa obra en diferentes ocasiones en el Teatro de Agollado y es una obra muy interesante, ¿no? Simón, también ahí en la escuela de música. Así o sea, es. Ahorita traemos una serie de algunos poemas que están en Carmina Burana, que Karoff solamente musicalizó como unos 12, 20 poemas, no estoy seguro. Pero Carmina Burana pues ha de tener un montón, no sé, sí, 100, 200 poemas, ¿no? Sí, son muy diversas. Son bastantes, ¿no? Y todos giran en torno a la, ¿cómo se dice? A la infortuna, ¿no? Ajá. Imagínate ser parte del clero en la época del medievo, porque pues el Carmina Burana se encontró en 1803 en la abadía de Berwam, de Burana, en la región alemana de Baviera, y es un códice que reunió una colección de cantos de los siglos XII y XIII. Cantos medievales escritos en su mayor parte en latín, aunque también incluían algunas partes en alemán y francés antiguo. Un total de unas 300 rimas que se enlazaban placeres terrenales como el vino, y eso que eran padrecitos, el vino, las mujeres o el goce de la vida. En una época tan prohibitiva como la Edad Media, aquella suponía una temeridad mucho más y encima incluía fuertes críticas a los reyes y poderes eclesiásticos de la época. Ya en el siglo XX, en 1937, el compositor alemán Karoff tomó estos versos goliardos medievales y los llenó de música creando la famosa cantata Carmina Burana. Pues esto es de lo que vamos a leer algunos poemas, pero vámonos con una rolita para empezar a abrir apetito y para pues eso ya saben, fumar más droga. Así bueno, es. Arriba el chamuco y te regresamos. Arre. El viaje radial. Lord, let it rain. I can't stand the lie of a blue sky one more day. Can't you make that pitter patter, sweet teardrop splatter against my window pane? Come on, bring down the sky. Let those clouds and me have a good cry. Let it rain. Lord, let it rain. Take away the glare of the empty shape of the day. Can't you make that liquid fly? Bubbles rise, heat wave die. That water slip and slide me away. Your sun makes me feel like a fool. God, your weather just don't match my mood. Let the thunder crack, let the lightning snap the tension of a long dry afternoon. Wash away the time, cover me in shadow, then forgive me for lying in bed, listening to the rain fall on. Let it rain. I can't stand the sound of the silent sun on my face. Can't you make those downtown hopping, grocery shopping, perky, plodding, cheerful folks go away? Come on, bring on the flood. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Rueda de la fortuna. ¿Cómo sufro con el llanto en mis ojos la violencia de la suerte? Que sus dádivas que una vez me diera, me arrebata ahora en misericordia. Muy cierto es lo que de ella se dice. Caballera en la frente, y siempre al pasar su oportunidad calva ya. En el trono de la suerte me sentí enaltecido, con incontables riquezas y de flores coronado. Y aunque esa vez prosperé, feliz y bienaventurado, ahora he caído hasta el fondo de mi gloria privado. La rueda de la fortuna ha girado, desciendo empobrecido, a otro hacia lo alto eleva, grandemente exaltado. Un rey se siente en la cúspide, cuídese de su ruina, pues bajo la tierra hemos sabido, Hecuba reina. Bueno, esto que lo leí un poco tropezado, pues es el Rueda de la Fortuna de, sí, ¿no? De este Código Borano. Pues pues recuerden que en esta época casi no había la onda esta de los derechos de autor, la gente escribía y... era como era del poder público, del era así como público, de ¿no? era como que alguien lo había escrito, pues no era importante, sí, poner tu nombre, era pues, ¿no? ¿No? Ajá. Simón. ¿Y qué onda, Paquito? ¿Cómo te ha ido allá en que andabas ahí viajando, caminando? Sí, ¿no? Fue un año de caminata, carnal. Pues anduvimos por varios estados de la República, y así, ¿no? Para varios... para que la banda Sí, banda que no te conoce o que apenas nos está escuchando, pues acá tú te vas caminando completamente, sí, ¿no? Sí, literalmente, ¿no? Literalmente, de hecho eso era era y ha sido desde un principio de que se formó este proyecto, carnal, una búsqueda simbólica de los 43, ¿no? Simón. Y pues yo creo que una manera más congruente de buscarlo algo es centímetro a centímetro, ¿no? Caminando. Así es. ¿Y hasta dónde te ha ido caminando? ¿Desde aquí de Guadalajara hasta dónde fuiste? De Guadalajara hasta Hidalgo, México. Hasta la Ciudad de Hidalgo y hasta el Estado de México. Hasta Ciudad de México. Así es, porque lo que pasa es que hay lugares donde sí es más peligroso caminar como en Guerrero, ¿no? Simón. Que sí son muy seguidos los levantones a gente que no se conoce, gente desconocida. Entonces, pues no está como muy muy de moda caminar por el estado de Guerrero, menos con una mochila al hombro, ¿no? Porque también eso puede darles a ellos a pensar como que eres centroamericano y pues son muchas de las veces reclutados, ¿no? Para sus actividades. Para las actividades drogadas o ilícitas. Sí, ¿no? Sí, pues para sicarios, ese tipo de cosas, ¿no? Órale. Así es. Pero... ¿Y qué onda? Tú ibas caminando a un lugar, pero también allá hacías obra. Así es. Sí, de hecho, dentro del mismo proyecto está contemplado precisamente esa cuestión de promover y difundir la cultura y las artes en lugares de preferencia rurales donde no se tiene acceso a ello, ¿no? Por ejemplo, un maestro de pintura o que no pueden pagar, por ejemplo, un mural, una escultura o cosas de ese tipo. Ajá. Pues ahí entra mi trabajo. Les hago murales y a la par les doy talleres a los niños de diferentes cosas, teniendo como muy en cuenta el aspecto las bellas artes como herramienta para una construcción, ¿no?, de una mejor sociedad, ¿no?, porque la gente que no piensa es fácil de captar por los sistemas de gobierno que operan ahorita. Sí, Simón, ¿no? Por todos los sistemas dominantes, ¿no? Así es. Por el de gobierno, por el crimen organizado, por el de los gandallas. Sí. Por todos. Entonces precisamente este proyecto se formó pensando precisamente en eso, en dar acceso a todo ese tipo de cosas a los niños. También se incluyen los talleres de cartonería y este tipo de cosas. Simón. También como metiéndoles ese cotorreo de la literatura y del interés. En algunas escuelas rurales formar o echar a andar editoriales, ¿no? De las mismas escuelas que ellos mismos hagan sus periódicos locales o publicación de sus mismos cuentos, los mismos niños, todo ese tipo de cosas, ¿no? Órale, así Paquito, es. Qué chido. Sí. ¿Y cuántas cosas has hecho por allá, Mira, tienes así como el nombre de algunas esculturas? Sí, que nos esculturas, empezamos por esculturas. En este año se hicieron 4 importantes, ¿no? Que también otro de los propósitos importantes de este proyecto es hacer memoria histórica de hechos de los que no se hablan, por ejemplo, en la cuestión de monumentos que recuerdan fechas importantes, ¿no? En este caso la tarea es de que en todos esos lugares donde el Estado comete crímenes, Simón, que terminan por olvidarse, como Acteal, Aguas Blancas, los 43, ese tipo de cosas, ¿no? Me he dado la tarea precisamente hacer monumentos donde ocurren esas cosas para hacer memoria histórica y que no se nos olviden esos eventos a la sociedad, ¿no? Porque el hecho de que olvidamos esas cosas son más tendientes a repetirse, ¿no? A repetirse, así, ¿no? Así es. ¿Y cuáles han sido tiene un nombre las esculturas o dinos así los ejemplos? No, mira, en este caso, por ejemplo, en Ochistlán, que fue la primera parada así como importante para hacer monumento, fue por los caídos de Ochistlán del 19 de junio del año pasado. ¿Y qué era la escultura? La escultura eran 8 personajes de pie con el puño izquierdo alzado, que simboliza, es el símbolo de la lucha de izquierda. Entonces, como murieron en esa protesta que se hizo en Oaxaca por el magisterio de la sección 22, el pueblo se unió a apoyar al magisterio y el Estado lo que hizo fue que reprimió de tal grado que fueron 11 muertos y fueron más de 200 heridos de bala. Sí. Entonces pues son cosas como que no podemos permitir nosotros que estén pasando en el país. Exactamente, ¿no? esa fue la primera, como me dices, ¿no? Así es, la primera. ¿Y cuál, importante, ¿no? ¿Y cuál otra sigue? Se hizo, por ejemplo, una segunda etapa en la normal rural de Ayotzinapa, en la Isidro Burgos, uh-huh. Que es el monumento que se está haciendo a los 43, que, ¿y ese cómo que es, por las dimensiones? Por las dimensiones. Porque tampoco no es una enchila me otra, no es una que la tengas en una semana, ¿no? O sea, es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Así es. Entonces, al principio en un tronco se hizo la talla de los 43, siluetas de los 43. Ajá. ¿Es un 4 y un 3 o son imágenes de las personas? No, son imágenes grabadas de las personas en el árbol, en un tronco muerto que está a la entrada. Ya, por ejemplo, en esta segunda etapa, que fue este año, que es la que acabo de terminar ahora en estos días, uh-huh. Se hicieron unas tortugas, porque, por ejemplo, Ayotzinapa significa lugar de tortugas, uh-huh. y ellos simbolizan la tortuga también como la justicia, que la justicia es lenta, pero llega a su destino siempre, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, por eso le hice unas tortugas, hice unas letras de gran formato en concreto, de Vivo los Queremos, que es la, a fin de cuentas, es la demanda de la sociedad hacia el gobierno. Ha sido uno de los gritos de lucha, pues, ¿no? Así es, ¿no? Que con vida los queremos y el 43. Okay. Va a ser sometido a una tercera etapa que empieza el mes entrante, uh-huh. en el cual ya se piensa terminar, ¿no? Ah, perfecto. Porque sí es, va a tener una gran simbología, mucha simbología va a tener esa escultura. Y también en el estado de Hidalgo, porque no nada más es también ver las cosas negativas, sino también las cosas positivas, ¿no? En este caso en Hidalgo hay una escuela rural que, a pesar de la marginación en la que viven esos niños, de esos concursos que hacen de Olimpiadas del Conocimiento, uh-huh. aún a pesar de las carencias que tienen en sus familias, han sido 9 veces campeones consecutivamente los niños. Estudiosillos, ¿no? Chiquillos, muy entonces, bien. Entonces también, felicidades a los niños, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, menos Peña Nieto para vivir. Sí, ¿no? Entonces, ahí también es lo importante también, por ejemplo, en este proyecto que yo traigo, también es resaltar a las personas, ¿no? Que perfecto. Sobresalen, ¿no? Como incentivar de esa ajá. manera de decir, órale, mira, se te reconoce el esfuerzo que haces, ¿no? Simón. Que de repente son esfuerzos que pues uno ni se da cuenta, ¿no? ¿Y ahí qué se hizo, Paquita? Ahí se hizo una pila de libros, ¿en concreto o en qué? En concreto, en cemento. ¿En cemento? Todas las esculturas, lo que pasa es que todas las esculturas las estoy haciendo en cemento, uh-huh. por la misma... por lo práctico que es, de que los materiales son económicos, uh-huh. es rápido hacerlas y son muy durables. Entonces, se hizo un montón de libros. Y aparte es una escultura, es un monumento, pues, ¿no? Es algo así más grandecito sí, la gente puede ver, ¿no? Claro, claro. De hecho, son monumentos muy grandes. Por ejemplo, el de Nochistlán, el que se hizo en Nochistlán, mide 12 metros de ancho casi 3 metros de alto. Se hizo a esa altura porque ese monumento en específico, cuando se hizo, lo derribaron unas personas uh-huh. que no estaban de acuerdo con que se edificara el monumento y se volvió a hacer, pero ya se hizo más alto y ya para que no estuviera al alcance de las personas, ¿no? Y también has tenido algunos problemas, ¿no? Así como con de repente acá banda, pues, ¿no? Que no entiende esto de la lucha social. Así o es. O que es gente que las mandan a... Sí, que de hecho amedrentar, fue lo ¿no? que pasó en Nochistlán, precisamente, ¿no? Que todo el tiempo fuimos hostigados durante todo el tiempo que estuvimos ahí. Tiraron el monumento, se volvió a levantar, a mí me golpearon y ya después, posteriormente, me tirotearon, ¿no? Me balearon. Entonces, Pero son cosas que de alguna manera también, por ejemplo... hubo opiniones que me sugerían que me regresara por lo peligroso que estaba la situación para mí, pero también hay una cosa muy importante, ¿no? Que por ejemplo yo en las escuelas a los niños les hablo de no dejar las cosas a medias, de echarle ganas, de ser tajantes y de ser congruente en lo que uno hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente por eso opté por no dejar el proyecto a medias. Se terminó el proyecto en tiempo y forma, aún a pesar de las incidencias que hubo, que fueron una tras otra, pero se cumplió en tiempo y forma con todos los proyectos, ¿no? También en el estado de Hidalgo se hizo un monumento dedicado al maestro, pensando precisamente en todos esos maestros que están en la lucha social, esos maestros que salen a pelear por sus derechos y por los derechos de los demás, ¿no? Entonces, entonces como te digo, también tanto se reconoce a los que se debe de reconocer, ya dejar como un poco los mitos de personajes que sí en su momento, que en su momento hicieron mucho por el país, por ejemplo, personajes históricos como sí, Emiliano sí. Zapata y ese tipo de cosas. Sí, pero no podemos estar poniendo pero todo el tiempo, ¿no? Así pero que de alguna manera también si nos damos cuenta han sido cosas que por ejemplo sucedieron y que son personas que lucharon, pero que sus luchas a fin de cuentas fueron echadas abajo por un mismo sistema que sigue operando desde entonces, ¿no? Okay, y la otra En lo que fue, en los que respecta a monumentos fue eso, ¿no? Ah, muy bien. Fueron cuatro monumentos de gran tamaño y se pintaron casi 20 murales de más de 6 metros, ¿no? ¿Y eso en todas las escuelas? Pintaste, Paquito, ¿en las escuelas? En las escuelas, en las escuelas rurales, como te digo, se le lleva la cuestión del conocimiento, ¿no? De la historia, por ejemplo, también pensando en lo que ha estado haciendo la reforma educativa, está quitando contenidos históricos de los libros de texto que leen los niños. Entonces, esto ha sido pensando, por ejemplo, en traer, por ejemplo, esas memorias históricas de las que ya no se les habla tanto en los libros de texto. Les hago murales, por ejemplo, de prehispánicos, en donde incluyo matemáticas, cuestiones de ciencia, de todo ese tipo de cosas, tratando de despertar a los niños ese sentido de investigación, ¿no? De conocimiento. De conocimiento, y como te digo, se trata de darles el mayor número de herramientas, de que si no les gusta una cosa, pues les puede gustar otra. Si no es pintura, es escultura, si no es armado de libros o cualquier cosa, ¿no? Que les pueda servir a ellos, ¿no? Pues qué bien, Paquito. Pues qué bueno que llegaste por acá y a platicarnos toda chido, tu, carnalito, todo tu cotorreo, ¿no? Pues, por acá. Yo. ¿Y qué onda? Pues vámonos con otra rolita de Patricia Camarás. Barber, otro yacecito así calmadón. Va. Esta buena tarde, Pachequil, de pues está templadón. Chidito, ¿no? Bien agradable la tarde, ¿no? Así es. Simón, pues vámonos. Cámaras. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. An altered skill to slap and tickle a dilettante's muse, a passing chord to woo the flatted five, blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. Contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot. Thank you. flat-foot floozy with a gentleman's tongue in her ear. A software done reminiscing to the office pack. Backlit bottles, hard surface reflection of the aging frat boy's concern. With girls and cash. A phone, a drunk, and a beeper as chorus in this rhapsody. An epic poem of romance and decay. A sunglass projection of a bittersweet choice made long ago. To turn night into day. Is this the real thing? Is it a fake? Is this smoke in my lungs? Or is this a lifestyle mistake? Will the New York Times say I'm too white or I'm too black? Shall I complicate the rhythm? Shall I give the money back? Are you confused? Are you amused? With my blood in your booze. If this isn't jazz, it will have to do. Until the real thing comes along. If this isn't love, it will have to do. Until the real thing comes along. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos aquí al viaje radial, aquí con el Paquito. ¿Qué onda, carnales? Con Francisco Romero, que nos anda contando acá sus peripecias ahí caminando acá, ¿eh? Simón. Qué chido, un Paquito, que andas así por acá. Es. Y pues bueno, tenemos algunos eventos para esta semana en Ediciones El Viaje, en la casa de Ediciones El Viaje. Vamos a tener, como siempre, el On The Road. Este va a ser el jueves 19 de octubre de este año, de 2017, a las 8:30, aquí en la Casa de Ediciones El Viaje, que la dirección es Hidalgo 927, aquí en Guadalajara, Jalisco. Este On The Road es un ciclo de lectura de poesía narrativa, y van a leer los autores. Víctor Munita, que es un amigo chileno, que es muy buen poeta, lo conocimos allá en el encuentro de Morelia, hace unos 5 o 6 meses. Y también va a estar Sofía Cham, una compañera de acá, una poeta de acá de Guadalajara, y Patricia Velasco, y Pati Velasco, ¿no? Al finalizar va a haber micrófono abierto para la banda que quiera ahí aventarse acá un poema, un cuento, lo que ustedes quieran, pues va a haber micrófono abierto, ¿no? Aquí va a ser este jueves a las 8:30 de la noche. Y también en la misma casa de Ediciones El Viaje, aquí en Hidalgo 927, vamos a festejar el segundo aniversario del colectivo Chadabra, ¿eh? Ya cumplieron 2 años los Chadabras, y ellos hacen el knockout poético, que son estas como competencia entre poetas, donde hay 8 participantes y hay diferentes como eliminatorias, algo así, traen un cotorreo chichidillo. A ver quién es más malo. Y gana un poeta, ¿no? Parece que hay uno que gana el más chido, y también existe el poeta del pueblo, que es... Órale. El poeta que más le aplaudan, algo así, ¿no? Órale. Hay 2 jueces, en este caso va a ser Tanya Cosillo y Víctor Munita, nuestro compa chileno, pues que va a estar por ahí, pues va a estar de juez ahora. Y pues bueno, yo creo que ya tienen los participantes, ¿no? Va a ser aquí en Hidalgo, en Hidalgo 927, y va a ser a las 7:30 de la noche, el sábado 21 de octubre a las 7:30 de la noche. ya saben, va a haber chelas, pues cosillas que puede que pueda haber alcohol por ahí, ¿no? Y también, para terminar mi sección de onda cultural del viaje, estamos festejando el 15º Festival Cultural Universitario ITESO 2017. Y el 18 de octubre, del 18 de octubre al 1 de noviembre, ¿no? Ha habido varios eventos ahí en el ITESO de esta banda que hace cultura y que promueve las artes, ¿no? Ellos nos invitaron, vamos a hacer un taller de elaboración de libros cartoneros, ¿no? Ahí les vamos a enseñar a hacer una libreta, un libro, como les dice Lene, un libro vacío. Chido. Para la banda que ahí quiera anotar sus, no sé, lo que quiera, ¿no? Pero va a aprender a, ¿cómo se dice? A empastarlos, pues, ¿no? Va a ser gratuito, solamente hay 100 lugares, o sea que sí hay bastantes lugares. Para que se pongan las pilas. Puede ser que hagan una libreta o que también ustedes lleven su texto, hecho en Word, en letra media, en tamaño media carta, y que ahí mismo ahí mismo lo armen como libro. Simón. También vamos a llevar pinturas y nos va a acompañar esta Aranzazú de León, una amiga chiquita, poeta y pintora, pintor cirijilla, y también el nuestro compa, el Julio Cerro, que este compa ya está más rucón, acá es tatuador, acá es muralista, acá le gustan las artes plásticas, pues, ¿no? Y ellos van a estar apoyando en el taller cartonero pero sobre todo ellos van a estar enseñándoles a pintar, pues, ¿no? Van a estar ahí con chido ustedes diciendo, háganle así, háganle así. Va a estar todo relajadón, va a ser el 18, no, va a ser el jueves 26 de octubre y va a durar un ratote, va a ser de 11 de la mañana a 4 de la tarde, adentro de la instalación, o sea, del ITESO, y enfrente de la biblioteca, pues, ¿no? Ahí va a haber unos toldos, va a haber unas, unos toldos, y ahí vamos a tener todo el material para que usted llegue y pueda hacer su libreta cartonera. Además de ¿cómo se llama? Más tarde, en el evento, va a haber un evento que denomina Dime Poesía. Dime Poesía, que invitan a poetas seguido, y leen sus poemas y después dejan como el micrófono abierto para los estudiantes. Puede entrar cualquier persona, pero pues casi nomás están los del ITESO porque está hasta la chingada de lejos, ¿no? Bueno, uno que no tiene coche, de aquí a que me voy para allá está lejos. Sí, ¿no? Pero bueno, puede entrar cualquier persona, nomás llegas, en la entrada te das tu nombre, dejas una credencial y te dejan entrar, pues, ¿no? Y puedes participar en el taller cartonero, que es gratuito, o también en el Dime Poesía. En el Dime Poesía es a las 7 de la noche, sí, a las 7 de la noche, y va a estar Chelja López Méndez, una poeta también de Guadalajara, y va a estar chido, pues, ¿no? Además, nosotros desde las 11 de la mañana vamos a tener una exposición de la colección privada del viejo cartonero, la colección de ediciones del viaje, la colección privada de libros cartoneros, pues, ¿no? Chido. Vamos a tener aproximadamente unos 100, 150 títulos que han sido los nuestros amigos que son pintores reales, así como el Paquito, como el Julio Cerro, o como el Cacamaca, o Indira, sí, o varios amigos que son pintores, ¿no? O así el Pelón es. Greñudo, no creo cómo se llama, pero lo decimos el Pelón Greñudo. O está esta banda que nos ha hecho como los que nosotros hemos visto que están más chidos, pues los hemos estado guardando ahí para nuestra colección. Los acabamos de forrar así de celofán bien bonito y vamos a exponerlos, ¿no? Son una obra de arte por ambas partes, ¿no? Por la pintura y por el texto así que es. Traen adentro, pues, ¿no? Así es. Y vamos a exponerlo, pues, ¿no? También va a estar a la venta por precios por regularzones y pues ahí los vemos, pues, ¿no? Pues estas son las ondas culturales, los eventos culturales de Ediciones El Viaje. Y espero pues que puedan asistir a alguno, pues. Y los horarios están muy cómodos, ¿no? Están cómodos en los horarios. Sí. Y pues bueno, también ahí véanos en las redes sociales, mándenos saludos, ahí chequen a Ediciones El Viaje en el Facebook, también en el Instagram, en todas las redes sociales. Lo único que me da huevo usar es el Twitter. Sí, como ¿no? que ese me da huevilla. Órale. Pero en todas las redes sociales ahí subimos seguido nuestros eventos que tenemos en la semana. Pues bueno, pues vámonos con otra rolita, ¿no? Cámaras. Vámonos con otra rolita, una rolita que dure 3 minutos nomás. Cámaras. Y o sea, le cortas a los 3 minutos más bien y que y ahorita regresamos para seguir cotorreando. Cámaras. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. And the beat goes on. beat goes on. Drums keep pounding rhythm to the break. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Charles' thing was once the rage of history has turned a page of the mini skirts, the current thing of teeny bopping our newborn king of and the beagle's on. Grocery stores, a supermarket, little girls still break their hearts men just keep on marching off to war. Electrically, they keep the baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. El viaje radial. En la taberna. Cuando en la taberna estamos, no nos importa qué arcilla seamos. Al placer nos dedicamos, pues solo por él sudamos. ¿Qué se hace en la taberna donde el dinero es bodega? Es algo que saber debemos. Lo revelaré por ello, escuchen. Unos juegan, otros beben, otros se gozan sin recato. Y entre los que jugando están, algunos de ellos desnudos quedan. Otros ahí mismo por fin se visten, y como sucios costales, otros más se cubren. Pero ahí nadie a la muerte teme, y solo por Baco arriesgan su suerte. Primero por lo que valga el vino, y por esto brindan los libertinos. Una vez por los cautivos, después de tres veces por los vivos. Luego cuatro por todos los que sean cristianos. Cinco, o sea, cinco pistas. Cinco por los fieles difuntos. Seis por las monjas casquivanas. Ajala. Siete por los caballeros de campo. Ocho por los monjes depravados. Nueve por los frailes errantes. Diez por los navegantes. Once por los insidiosos. Doce por los penitentes. Trece por los que van en camino. Y tanto por el Papa como por el Rey, beben todos sin ninguna ley. O sea, que se ponen hasta el culo. Sí, bueno, ¿no? Bebe el ama, bebe el amo. Bebe el ejército y el clero. Bebe aquel, bebe aquella. Bebe el siervo con la sierva. Bebe el listo, bebe el tonto. Bebe el blanco, bebe el negro. Bebe el tenaz y el inconstante. Bebe el rudo, bebe el sabio. Bebe el que está pobre y enfermo. Bebe el desconocido exiliado, bebe el joven, bebe el viejo, bebe el obispo y el decano, bebe la monja, bebe el monje, bebe la abuela, bebe la madre, bebe esta, bebe aquel, beben cientos, beben mil. Poco durarán los 106 monedas, ahí donde beben, sin medida y sin recato, con el alma alegre. Por ello nos denigran todas las gentes, por ello siempre somos indigentes. Pero que sean confundidos quienes nos denigran y que entre los justos nunca sean contados. Pues ahí está, ese poema de En la taberna del Carmina Burana. Todos son pedos, ¿no? O sea, quedan bien pedotas. Estos eran acá, por lo general eran como frailes acá. Porque también la gente que sabía escribir, pues eran los frailes, ¿verdad? Sí, ¿no? O los súper ricos, pero no creo que eran los únicos que tenían el acceso, ¿no? El acceso al conocimiento, pues, ¿no? Así es. Y son este tipo de frailes que, pues, como que... aún siendo parte del clero, pues hay como categorías, ¿no? Así, sí, ¿no? Hay jerarquías con ellos, ¿no? Están los que les va bien chido y estos eran como que a los que no les había ido bien, los pues. Menos afortunados, ¿no? Habían hecho todo, eran frailes, estaban de parte del clero, estaban de parte de los ganadores, y aún así eran de los de abajo, de ¿no? De los de abajo, ¿no? Simón, pues eran así como muchos de los politiquillos que tenemos, pues, ¿no? Sí. Y pues ellos estaban como desilusionados con la vida, ¿no? Porque ellos basaron su vida en hacer en un cierto sistema político. Sí. Pero ese sistema político, como a todos, los decepcionó y los dejó en la ruina. Que viene siendo muy parecido al sistema actual, ¿no? Sí, nada más que ahorita, pues, no nos quejamos. Se mete más la gente al Facebook, ¿no? Pero Peña Nieto ya dijo, oigan, ¿por qué para todo le encuentran corrupción, eh? Sí. Acá, si choca a alguien el semáforo que está descompuesto, dicen que es por un corrupto. Bueno, ya se quejó pinche Peña Nieto, ¿eh? De todos que chingue su madre Peña Nieto, sí, ¿no? Sí, que chingue su madre. Si me compro una Casa Blanca, soy corrupto. Sí, ¿no? Si les doy contratos a Grupo IGA para que me arreglen una casa, soy corrupto. Sí, ¿no? Si vendo el petróleo, soy corrupto. Ay, díganme corruptísimo. Sí, pues sí, ¿no? Es súper corrupto. Así pero es. Bueno, es algo muy parecido, pues, ¿no? Así en el así Carmina es. Burana, ¿no? Sí, donde claro. Ellos acá, como que son parte de un sistema, pero ese sistema los decepciona o los retira. Así es. O los deja claro. En la miseria, ¿no? Y claro. También algunos, pues, porque les encanta el pedo, ¿no? Sería así es. Y también la onda de que estas eran tabernas, ¿no? Sí. Y tenían libros y ahí también los monjes se ponían hasta el huevo y acá para escribir los evangelios, ¿verdad? Y se ponían a escribir, pues, ¿no? Sí, así es. Y pues eso, pues chido ahí con los de la con el Carmina Burana. Así es. Y pues qué onda, ya casi nos estamos por retirar. ¿Qué onda, Paquito? ¿Cómo cuánto tiempo vas a andar por acá? Vamos a andar alrededor de un mes, cuando mucho mes y medio, carnalito, porque hay que ir a terminar la tercera etapa de Ayotzinapa. Uh-huh. Y nos reintegramos al trabajo en las escuelas rurales, en las escuelas primarias rurales, con el mismo programa que se trae de llevar lo que son las artes a los, chido, a chido, los morritos, Paquito. ¿No? Pues muy bien, ahí por ahí, usted si vive por ahí por un municipio donde vaya pasando el Paquito, pues acuérdese ahí. Simón. Acá, invítele una chela, acá, ¿no? Sí, un toque, bueno, un toque y... Un toquecín y un toque y rol. Y a chambear, Simón. Órale, Paquito, pues chido no, pues, canal. Muchas gracias, Marco, por la invitación, carnalitos. Pues, órale. Pocos programas como estos y la neta, pues chido. Brother. Pues muchas gracias, muchas nos gracias, despedimos canales. Y ahí nos vemos en el futuro. Cámaras, saludos a la Pafón. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.